Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando todo lo referente a los programas de Raw y SmackDown de la semana pasada y de esta semana del 11 de abril. Si es la primera vez que nos visitas, pues espero que te guste el programa. Y si es así, pues te invito a suscribirte a los distintos enlaces que podrás encontrar en la sección de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, tenemos bastantes noticias en este programa. Todo comenzó con el retorno de Shane McMahon. Recordemos que la semana pasada Shane regresó para, digamos, despedirse, ya que esa era la estipulación de su lucha en WrestleMania contra el Enterrador, que si perdía, se iba. Vimos cómo su padre cambió de parecer, lo puso a cargo de Monday Night Raw, donde hubo varias sorpresas, y aparentemente la cosa fue tan buena que por aclamación popular, o al menos así salió en el Twitter de la WWE, Shane McMahon se encargó de nuevo de Monday Night Raw. El programa fue muy bueno, fue una franca mejoría de los programas anteriores, y tuvimos bastantes cosas, como por ejemplo, una excelente lucha por el retador número uno del campeonato intercontinental que ahora posee el Miz, entre Cesaro y Kevin Owens. No sé exactamente qué pasó con Zack Ryder. Él tuvo su revancha en SmackDown la semana pasada. Perdió por intervención de Maryse, la esposa del Miz. Pero no sé exactamente qué planes quedaron para él. Sin embargo, nadie le quita su momento de WrestleMania. Volviendo a la lucha del lunes, Cesaro y Owens dieron un combatazo. O sea, creo que Shane McMahon leyó mi columna en el blog del Azote Venezolano y se fijó que no puse ningún enlace porque, por desgracia, no pude encontrar ninguna lucha de calidad de visual, ¿no? No de contenido, sino con un buen formato de resolución para compartirla. Y como que lo leyó y pensó, bueno, vamos a darle a Alejandro muchas luchas buenas el día de hoy para que complemente y compense. Tuvimos luego, que en esta lucha de Cesaro y Owens gana Cesaro. Así que se va a enfrentar al Miz en algún punto, probablemente en el próximo evento que se llama Payback, que es de aquí a 3 semanas. Esta lucha pinta interesante. Sería bueno ver si hay, como dicen por ahí, le dan la gran oportunidad a Cesaro para un título. El Miz, digamos, como campeón interino intercontinental, no desluce. Y probablemente ellos dos den buenas luchas. El Miz, yo siempre lo he defendido. Él no es el mejor luchador del mundo, él lo sabe, pero le da su toque, su expresividad y su buen hacer. El hombre sabe, tiene un repertorio de movidas bastante decente. No es un súper técnico, tampoco es un volador, pero tiene sus llavecitas y sus movidas, es bastante competente y las sabe utilizar bien. Y las expresiones faciales que utiliza complementan muy bien sus combates. Con Cesaro, pues, no hay nada que decir. El hombre es una bestia en el ring. El tipo tiene llaves y contrallaves y recontrallaves y más llaves todavía. Y una fuerza física impresionante. Entonces, vamos a ver qué tal funciona esa mezcla. También tuvimos un torneo de parejas. Se ha anunciado para que los retadores al nuevo día se van a determinar a través de un torneo donde van a participar todos los equipos que hacen vida en WWE. Ya tuvimos, por ejemplo, La victoria de los hermanos Uso por encima de los Social Outcasts, representados por Heath Slater y Curtis Axel. Y aquí pasó la segunda gran novedad, no que los Outcasts perdieran, sino que debutaron después de la lucha agrediendo a los Uso, Luke Gallows y Karl Anderson, miembros del famoso grupo El Club de la Bala, el Bullet Club, que fue bastante famoso en Japón, en la New Japan. De hecho, este fichaje fue uno de los más sonados porque ficharon como a cuatro personas, así casi que descapitalizaron todo el talento extranjero. Lo poco que hicieron en el ring fue bastante contundente, se ve que utilizan un estilo muy físico y vamos a ver en qué si, en qué para eso, si el Club de la Bala va a luchar contra los Usos o si sencillamente se van a dedicar a destruir a todos los equipos. También tuvimos una lucha entre los Dudleys, los hermanos Dudley, contra Kalisto y Sin Cara. Al parecer, no tengo la información completa. Es posible que Kalisto se haya lesionado porque hizo una movida de riesgo, cayó mal y estuvo el 90% de la lucha tirado en la lona afuera del ring, siendo chequeado por un médico. Sin Cara intentó valientemente revertir la situación, pero lo despacharon rápido. Un cambio notorio en este programa fue que las luchas, incluso las que uno pudiera decir de relleno, tuvieron tiempo suficiente. Tuvimos otra lucha de Apolo Cruz, ya hacia el final del programa. Duraría unos 5 minutos más o menos contra Adam Rose. Pero mira, fue bastante entretenida, no fue esa típica lucha que es una paliza unidireccional, sino todo lo contrario. Rose se lució, Apolo también, y ambos quedaron en buen sitio. También se notó la diferencia cuando la autoridad es, digamos, un personaje estancado, como lo es Triple H o Vince McMahon, contra lo que es Shane. Estuvo al mando, estuvo aplaudiendo a la gente, estuvo felicitándolos detrás de cámaras, incluso despidió a Kevin Owens, le dijo: "Mira, tú no vas a intervenir en la lucha de Sami Zayn de esta noche, te vas de aquí". Y lo sacaron. Porque también, ese fue otro anuncio que nos dio Shane McMahon al comienzo, dijo que bueno, AJ Styles ganó limpiamente su derecho a enfrentarse a Roman Reigns, a ser el retador número uno, pero que Sami Zayn, por desgracia, le habían robado esa oportunidad. Entonces decidió colocar a Sami Zayn contra AJ Styles. Y si ganaba AJ Styles, chévere, seguía siendo el retador número uno. Si ganaba Sami Zayn, la lucha iba a ser una amenaza triple entre Roman Reigns, Styles y Zayn. La lucha, una salvajada, de verdad, excelente, casi 20 minutos de buen hacer. Ellos manejan un estilo clásico, digamos, vieja escuela, de ir construyendo poco a poco la lucha. Al principio fue medio lenta, pero después la gente se empezó a involucrar más, a involucrar más. Y contaron una bonita historia en el ring. Y fuera de él, pues, clase aparte, ambos se dieron la mano, Shane McMahon lo felicitó detrás de cámara. Una lucha bastante, bastante buena, de hecho. Vamos a ver qué le toca a Sami Zayn. Es probable que le toque una lucha uno contra Kevin Owens, para ver si cierran esa rivalidad. También tuvimos una lucha por el campeonato femenino entre Charlotte y Natalia, muy buena. En esta lucha se involucró un poco el presentador invitado, el famoso Dr. Phil, que es un presentador de programas de televisión en Estados Unidos, que de esos programas en donde la gente va con la pareja y echa su cuento y él las trata de arreglar. El tipo, como cosa rara en WWE, porque por lo general los Los invitados suelen involucrarse demasiado y en segmentos excesivamente extraños o hablados y que no aportan nada. Extrañamente, el doctor Phil se involucró poco, muy conciso, primero opinando sobre la relación entre Charlotte y Ric Flair, diciéndole a Charlotte que, bueno, tu papá te está. A ver, tu papá como que quiere vivir su vida a través de ti, deberías como que pensar en pararte sobre tus propios medios, etcétera, etcétera. Algo que tiene bastante sentido dentro del contexto del campeonato femenino, porque Charlotte ha ganado casi todas sus luchas con ayuda de su padre. Entonces, eso le da un hit. Charlotte jugó bien el papel durante toda la lucha de estar como pensativa en las palabras, se le vio dubitativa. Y esos son detalles que ayudan a contar la historia. Natalia dio de otra manera. Al final gana Charlotte, cortesía de su padre Ric Flair, quien forzó una descalificación al empujar al árbitro. Pero vamos a ver en qué resulta esto. Es probable que ambas se vean la cara en Payback, lo cual sería interesante. Vamos a ver si le dan una nueva oportunidad a Natalia, que tiene bastante tiempo que no tiene un título encima. Y quizás incluso como agradecimiento, porque Natalia no es solo talento en el ring, sino fuera de él, ayuda a entrenar a las muchachas, salen en el programa este Total Divas, entre otras cosas, y los fans la quieren bastante. O sea, ella es un caso parecido al de Zack Ryder. Son gente que tiene 6, 7, 8 años en la empresa comiéndose las verdes y la gente valora eso. Incluso con el Miz, que la gente, aunque la gente odia al Miz, y ese es muy buen trabajo que él hace para que lo odien. También tuvimos, a ver, una extraña alianza, bastante extraña, entre Roman Reigns y Bray Wyatt. Todo comienza con un segmento que pintaba que iba a ser aburridísimo, con Roman Reigns hablando. De repente aparece la Liga de Naciones a burlarse, a agredirlo. Y como ya vimos la semana pasada, la familia Wyatt tiene asuntos pendientes con la Liga de Naciones por algún misterioso motivo. Porque que yo sepa, los que no podían ver la Liga de Naciones ni en pintura eran el Nuevo Día, pero al parecer, la WWE quiere jugar la carta de convertir a Bray Wyatt en una especie de técnico, o por lo menos de ese tipo de personaje a lo que fue Sting, por ejemplo, cuando se volvió silencioso con un maquillaje que recordaba la película El Cuervo. Ese tipo de personajes que tú no sabes si son buenos o son malos. Al final, bueno, Shane salió e interrumpió todo, o sea, interrumpió el ataque de los Wyatt y dijo que okay, ya va, estamos viendo algo muy raro aquí, que es Bray Wyatt y Roman Reigns haciendo equipo, así que vamos a hacer una cosa, Bray Wyatt y Roman Reigns se van a enfrentar a dos miembros de la Liga de Naciones y chao. Al final todos se quedaron viendo en desconfianza. Esa lucha fue la que cerró Monday Night Raw. Raw cerró unos cuantos minutos por encima. Debería haber terminado a las 10:30 de la noche. Terminó casi a las 11. Se extendió un poco, pero la lucha no fue mala. Pero es demasiado notorio que el personaje de Roman Reigns, tal como está, pues la gente lo rechaza. Al tipo ya ni le importa. Lo cual, al parecer, pudiera ser su nuevo giro para ver si Roman Reigns se termina de volver rudo, que eso es lo que todo el mundo dice, porque él es rudo natural. Y yo no me cansaré de decirlo y compararlo con Charlotte. Charlotte, cuando la querían vender como técnica, no servía, o sea, no conectaba. Cuando la volvieron ruda, ha mejorado agigantado, a pasos agigantados, tanto dentro del ring como en su seguridad al hablar. Y es algo que pudiera beneficiar a Roman Reigns. O sea, la WWE tiene que entender que, mira, no todo el mundo es John Cena, no todo el mundo puede ser el super técnico amado y querido, sino que tú puedes tener un tipo que, si la gente no les gusta, bueno, vuélvelo rudo, pues. Si te lo siguen abuchando siendo rudo porque es que no quieren al tipo, bueno, búscate otra persona, talento tienes en ese roster. De hecho, el programa A diferencia de otros Raw, incluyendo los últimos dos o tres antes de WrestleMania, fue bastante disfrutable, mucha lucha. Fueron casi de 3 horas de programación, yo me atrevo a decir que fue un 80% lucha. El resto de esas viñetas cortas, como la del Dr. Phil con Charlotte o la del Dr. Phil tratando de entender el equipo que quieren formar R-Truth y Goldust, que ya estamos más en un plano humorístico que de lucha. Y otra viñeta corta mostrando a Baron Corbin, quien ganó la batalla campal de André el Gigante y es el talento más reciente. También tuvimos otro segmento hablado corto, por suerte, bueno, no tan corto, unos 10 minutos, entre Chris Jericho, con su programa El Pietaje Principal, bueno, se llama el Highlight Reel, no sé cómo se llamará, no sé la traducción exacta en español, donde típico de Chris Jericho empezó a hacerse una entrevista a sí mismo, hasta que apareció Dean Ambrose y literalmente le robó el show, le cambió la escenografía, le puso un cartel diciendo que el programa ahora se llama el manicomio de Ambrose. Y Chris Jericho aguantó estoicamente esa situación hasta que intentó agredir a Dean Ambrose y lo plantaron de cara a la lona. Es probable que ellos se vean las caras. Lo único que me preocupa es que están utilizando a Dean Ambrose como comodín, como algo así como que, bueno, no tengo nada, no se me ocurre ningún plan con nadie, vamos a meter a Dean Ambrose. Y si se ponen a ver el historial que él tiene, luchó contra Seth Rollins por el título de pesos completos. Lo pierde, se antojó del título intercontinental de Kevin Owens. Creo que se lo quita, después lo pierde. Después quiere volver a luchar por el título de pesos completos, esta vez con Roman Reigns. No puede. Después quiere retar a Triple H para demostrarle que sí sabe, que Triple H debería respetarlo más. Se enfrenta a Triple H, poco puede contra él. Después a mitad camino decide, bueno, me quiero que vea golpes con Brock Lesnar. Y tampoco salió victorioso. Entonces, si uno empieza a enumerar todas esas derrotas y todos esos usos que saltas de a ver, de una historia a otra sin mayor profundidad, le pudiera pasar lo que le pasó en su momento, incluso le está pasando ahora a Bray Wyatt, que no saben qué hacer con él y lo meten en situaciones extrañas. A Bray Wyatt, él no quería que Roman Reigns fuera campeón, se enfrentó a Roman Reigns, perdió, después se robó los poderes del enterrador y de Kane, también perdió. Antes de eso tuvo una larguísima rivalidad con Dean Ambrose que no llevó a ningún lado a ninguno de los dos. ¿Qué más? Creo que se enfrentaron también a los hermanos Dudley. Tampoco llegaron a ningún sitio. Entonces son gente que tú dices, bueno, ya va. Uno los aprecia porque son buenos sobre el cuadrilátero, pero el manejo de sus personajes ha sido desastroso. De hecho, yo estaba conversando, intercambiando tweets con un amigo que también es fanático de la WWE y él estaba muy emocionado porque iba a debutar el Bullet Club, el Club de la Bala, había debutado Apollo Crews, habían debutado los vodevillanos, había debutado Baron Corbin y yo le dije sí. A mí lo que me preocupa es que todos esos muchachos que están subiendo los traten igual a como han tratado a Tyler Breeze, por ejemplo. Tremendo talento en NXT y lo tienen en el roster principal como un poco más que un chiste. Mismo caso con Neville, mismo caso con Bo Dallas, mismo caso con Adam Rose, mismo caso con incluso los Lucha Dragons. Mismo caso con la ascensión. Entonces son cosas que uno dice, bueno, pero ¿para qué lo suben si no les dan un contexto fuerte? Muchos analistas decían, bueno, lo que pasa es que el personaje de Tyler Breeze es un personaje de narcisista, es como que el narcisista 2.0 con su selfie y eso, y es un personaje quizás hasta caricaturesco, similar a los de La Ascensión, que supuestamente son unos tipos que vienen al estilo de la película de Mad Max. Pero, como dice el famoso refrán, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Si tú sabes que el personaje de Tyler Breeze tiene un techo, o el personaje de Ascension tiene un techo, tanto con lo que puede hacer de forma creativa como con lo que como va a ser percibido por las personas, entonces ¿para qué lo sacas de NXT, donde están cómodos, donde tienen un nicho, donde tienen un público que los quiere, y los pones y los lanzas al roster principal? Agárrate de la brocha Rosendo que me llevo a la escalera. O sea, los dejas al aire. Eso no tiene sentido. Para eso sube otros personajes, otros muchachos que tengas en NXT, que tengan personajes más atractivos. Por ejemplo, Baron Corbin tiene un personaje mucho más atractivo que Tyler Breeze. Para algunos. A mí me cae mucho mejor Breeze. Trabaja mejor en el ring. Y es más recursivo. O sea, su lucha con Justin Liger en NXT TakeOver fue bastante buena. Además que Breeze es alumno de Lance Storm. Sí, Lance Storm, perdón. Leyenda canadiense de la lucha libre. O sea, no es ningún tonto en el cuadrilátero. Pero supongo que esas son cosas con las que tiene que enfrentarse el equipo creativo, que, como dijo Bret Hart recientemente, son un montón de idiotas, escritores de Hollywood que nunca han luchado en su vida. Y él lo decía con acotación de la lucha que hubo entre Sami Zayn y Nakamura en NXT, que él incluso dijo, bueno, les doy una ovación de pie de lo bueno que lo hicieron. Pero bueno, así las cosas. Bien, amigas y amigas, sería todo por esta semana. Me extendí un poco hablando y se me olvidó hacer la pausa, perdón, la pausa musical. Para el próximo programa la retomaré. Les recuerdo, como siempre, sigan el blog del Azote Venezolano. Sigan mi blog de comentarista www.tumblr.com. Donde coloco noticias de la WWE. También sigan los programas de producciones deportivas Ídolos del Ring, como el programa del analista y el programa del Azote Venezolano. Toda esa info la tienen en la descripción de este audio, así que pueden leerla con calma y seguir esos blogs y anotarlo entre sus favoritos. También no se olviden, dejen un comentario si les gustó el programa, déjenme sus impresiones de la WWE, compartan sus experiencias si las tienen, qué opinan de cómo se está manejando el personaje de Roman Reigns, de Dean Ambrose, quién sería su favorito, alguna lucha que quisieran ver. Todo eso enriquece el programa y hace mucho más divertido la afición. Sin más nada que decir entonces, me despido, tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.